Bueno, yo creo que no, porque hizo recordar una parte mala, un tiempo malo que hubo en este país, y la verdad no creo que sea buena la idea de hacer un gimnasio. Y no sé, yo encuentro que no va como tan políticamente, se enfocó más a la publicidad que hubo en ese momento, él no era como muy político. Yo creo que no, para seguir el nombre de la película. Porque ayuda, porque hay muchas jóvenes en este país que en verdad hablan y no saben quizás lo que realmente pasó, entonces que hagan una película que sea como accesible a todo el público con una estrella tan importante como Gael García aporta a que los jóvenes vayan y se informen de algo que pasó y no se vean el punto de vista.